El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 6 minutos. Hoy, martes 17 de febrero de 2017, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos transitando la tercera semana del año, han transcurrido 17 días. La temperatura medio ambiente en este momento en esta gran ciudad de México, 20 grados centígrados. La puesta del sol se espera a las 6 de la tarde con 20 minutos. Temas del día de hoy, sigue siendo sin lugar a dudas el gasolinazo. Los amparos que se habían interpuesto, ya la Suprema Corte de Justicia dice que esa no es la ventanilla, que no es competencia de ellos y que deberán ir al Tribunal Federal Administrativo a revisión como primera instancia y posteriormente probablemente se pueda llevar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo han reaccionado los diferentes gobiernos de los estados de la República? ¿Qué participaciones y qué acciones van a tomar en este gasto que se viene realizando extraordinario y cómo van a recortar los gastos? Vamos a platicar el día de hoy con Xóchitl Gálvez. Ella es jefa delegacional en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, para que nos platique cuáles son las acciones que se están tomando en su delegación. Por otra parte, vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar para ver las repercusiones. Estamos prácticamente a 2 días ya, 2 días y medio de que tome posesión Donald Trump como presidente ya constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuáles van a ser las afectaciones o los impactos que se van a tener a nivel económico, político y financiero en nuestro país? Él nos va a dar un pequeño análisis. Si le parece, entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Trump no logra doblegar a BMW. La automotriz alemana ratifica inversión de $1,000 millones para construir una fábrica en San Luis Potosí que comenzaría a operar en 2019. Vinculan a proceso por el delito de lesiones a Fabián España Moyá, presunto agresor de Ana Guevara. PGR cumplimenta la orden de aprehensión en su contra durante un careo con la senadora y enfrentará el proceso bajo prisión preventiva. Fiscalía de Quintana Roo informa que un ajuste de cuentas entre narcomenudistas es la principal línea de investigación del ataque al bar Blue Parrot en Playa del Carmen. Exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien cumple una condena de más de 20 años por narcotráfico y lavado de dinero, llegará mañana a México procedente de Estados Unidos y sería llevado a un hospital para su valoración médica, según informa su hijo Carlos Villanueva. Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción exhibe deuda adquirida por Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, por al menos $47,000 millones, desmintiendo así su último informe de gobierno en el que asegura que no endeudó a la entidad. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos al ámbito federal. En Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto anuncia beneficios para las pymes. La información la tiene Daniel Rodríguez. El presidente Enrique Peña Nieto anunció nuevos incentivos fiscales para facilitar la inversión de las pequeñas y medianas empresas, así como la repatriación de capital mexicano en el extranjero. En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario mexicano firmó el decreto de deducibilidad inmediata para las pymes, el cual tendrá una vigencia de 2 años y otorgará un tratamiento preferente a las inversiones sin que tengan que esperar a que éstas se deprecien. Explicó que con esta medida, las pequeñas empresas que compren en maquinaria o equipo, podrán pagar menos impuestos sobre el costo de estas inversiones, lo cual beneficiará a 4.2 millones de compañías. El presidente Peña también firmó un decreto de repatriación de capitales, el cual estará vigente por 6 meses y permitirá el retorno al país de recursos económicos de mexicanos que están invertidos en el extranjero. Dijo que esos recursos deberán de pagar un impuesto de 8% al activo y deberán invertirse en al menos 2 años en bienes de activo fijo, terrenos o construcciones, o proyectos de investigación y tecnología. El mandatario también anunció un sistema simplificado de cumplimiento fiscal para los micronegocios, con lo que las empresas podrán pagar sus impuestos a través de una aplicación. Durante su intervención, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que las pymes habrán de poder tener acceso a una depreciación acelerada por el 100% de inversión que realicen este año y el que sigue. Para el Punto Crítico, Daniel Rodríguez. Y en el ámbito federal también, Cámara de Senadores, el senador Francisco Burques, senador por el Partido Acción Nacional, reitera que la presión ciudadana es la única que puede frenar el impacto de los gasolinazos. Francisco Montaño, nuestro compañero, tiene la información. Así es, Eduardo, pues sí, el senador Francisco Burges, que se encarga de la cuestión económica en el partido Acción Nacional, pues dice que la presión ciudadana es lo que nos queda para obligar al gobierno y al poder legislativo a eliminar el impuesto especial a la producción y servicios y a la gasolina, que es de 5 pesos por litro. Mientras que los legisladores panistas se pronuncian por un recorte del IEPS del 50%, Burges sostiene que se debe eliminar. En febrero, con las actuales reglas, se espera un alza de 10%, dijo Burques, al precio de las gasolinas, que tendrá un impacto en la carestía, y eso solo se puede detener la inconformidad de la sociedad, expuso. Dijo que solo se han dado a conocer sacrificios cosméticos de la clase política que es corresponsable con el Ejecutivo Federal de la aprobación de presupuestos y deuda que ya ponen en peligro el grado de inversión de México. Incluso Francisco Burges dijo que ya se manifiesta una crisis económica que será inaguantable para la sociedad, dadas las condiciones de carestía y alta deuda pública, Eduardo. Bueno, pues el gasolinazo ya está, de que se pueda revertir se ve muy difícil, pero ya las propuestas de disminuir en 50% el impuesto IEPS podrían contribuir a hacer menos pesada la carga de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Francisco Montaños, por la información y por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Nos vamos a la Cámara de Diputados. Allá los diputados federales han pues se han recortado, ¿no? Bonos, vales de gasolina, viajes internacionales, todos estos gastos que tenían en exceso a fin de ajustar las finanzas. La información la tiene nuestro compañero Diego Rivero. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, anunció un acuerdo en materia de austeridad en la Cámara de Diputados, con 6 medidas que reducirán diferentes apoyos económicos a los legisladores y cuyo monto aún no es cuantificable. En conferencia de prensa conjunta con los coordinadores parlamentarios del PAN, Marco Cortés, de Morena, Rocío Nale García, y del PRI, César Camacho, así como el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, Martínez Neri anunció la cancelación de bonos, vales de gasolina y telefonía celular a diputados. El también coordinador del PRD dio lectura a los 6 puntos que contempla el acuerdo. No habrá apoyos adicionales para los diputados por sus actividades parlamentarias con motivo de fin de año, como sucedió en diciembre pasado. Los apoyos complementarios que por norma reciben los diputados más allá de su dieta para el cumplimiento de sus funciones legislativas como representantes populares, serán plenamente comprobados conforme a la ley de transparencia con recibos fiscales. Cuando no sea así, los recursos deberán reintegrarse a la Cámara de Diputados. Se cancelan todo tipo de viajes internacionales, salvo aquellos estrictamente indispensables que deberán ser autorizados por la JUCOPO, siempre en clase económica. Se cancelará la prestación del servicio de telefonía celular, no habrá apoyos de vales de gasolina para diputados y se disminuirá en un 25% el gasto en alimentos. Asimismo, Martínez Neri aseveró que el presupuesto de la Cámara también se verá disminuido. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y se pregunta uno, ¿qué no lo pudieron haber previsto antes de aplicar el gasolinazo? No, al partir del día 1 de enero subieron los precios de las gasolinas. Hay que recordar que en México todavía no están liberados los precios de las gasolinas. Hay un solo actor, hay un monopolio. Si esto ya lo habían analizado desde septiembre de 2016 y lo venían cocinando desde hace 4 años, no podían haber tomado estas medidas de manera anticipada, de forma prudente. ¿Por qué hacerlo ahora y sobre las rodillas? Bueno, vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, reportera de en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola Eduardo, buenas tardes. Pues bien, trabajando para llevarles la información a nuestros radioescuchas, Eduardo. Que ya empezaron los registros para los precandidatos del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, ¿no? Así es, Eduardo, y comentarte, como tú bien lo acabas de decir, que el día de ayer el diputado Javier Salinas Narváez de Ecatepec acudió a la sede nacional del PRD para lograr su registro como precandidato al gobierno del Estado de México, pese a lo deseado por el diputado Juan Cepeda Hernández, pues el legislador de Nesa quería o pretendía ser el único abanderado del Partido del Sol Azteca, pues dice tener el respaldo de su organización ADN, cuyo líder moral es Héctor Bautista López. Pero para su sorpresa de Cepeda Hernández, el día de ayer logró su registro Salinas Narváez, quien contó con el respaldo de la secretaria general del Comité Nacional del Partido del Sol Azteca, Beatriz Mujica, así como del secretario electoral del CEN, Octavio Martínez Vargas, así como diputados federales, estatales, regidores, integrantes del Comité Estatal del Estado de México y cientos de militantes quienes estuvieron presentes y apoyando en todo momento a su gallo, Eduardo. Y bien, ante estos hechos donde se vio el apoyo total a Javier Salinas, hoy a través de sus redes sociales, el diputado Juan Cepeda está convocando a la militancia de Nezahualcóyotl a que acudan a apoyarlo en su registro el día de mañana. Y bueno, con estos actos, lejos de hacer unión, solo están demostrando que en el PRD del Estado de México está fracturado, Eduardo. Bueno. Muy bien, si me permites comentarte por último, también quieren a Alejandro Encinas que le entre a la contienda, pues dicen que la tercera es la vencida y que tiene más experiencia en el ámbito político. Pero lo que es un hecho, Eduardo, que hasta el día de mañana tendrán los aspirantes a la candidatura del Partido Morena a su registro. Pues así las cosas, Eduardo. Pues muy bien, Gaby, ahí tenemos la información y tus comentarios. Te agradezco mucho y estaremos al pendiente. Claro que sí, Eduardo. Hasta mañana. Gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 20 minutos en este momento. Vámonos al estado de Oaxaca. Ahí habitantes de San Raimundo, Jalpan, toman oficinas del Tribunal Electoral del Estado. Esto en protesta de la invalidación de sus autoridades. Nuestra compañera y amiga reportera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos informa. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que efectivamente pues Oaxaca no para en movilizaciones. Y en esta ocasión, otro de los poblados o de las localidades que están en conflicto de San Raimundo, Jalpan. Aquí sus autoridades decidieron tomar estas oficinas, después tomar también algunas de las calles y avenidas de protesta, hacer marchas, mítines, hasta llegar al Palacio de Gobierno, en donde están exigiendo que se cancelen las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado, porque consideran que son medidas o decisiones que van a afectar la vida política y social de la comunidad, porque no aceptan a la autoridad que este grupo quiere impulsar. A pesar de que ya hubo un procedimiento o elecciones, pues ellos no aceptan los resultados y, bueno, dicen que van a estar continuando con esas movilizaciones. Por lo pronto tomaron estas instalaciones. Y también informar que, bueno, integrantes de uno de los 6 sindicatos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, imagínatela, los 6 sindicatos en esta universidad. Bueno, uno de ellos está pidiendo un aumento salarial del 100%. ¿100%? 100%. Bueno, eso es tener en consideración lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿no? Pues mira, por lo pronto hoy ya dejaron sin clases a 15,000 estudiantes. Este WAPJO, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Benito Juárez, es de los 6, es el que más antigüedad tiene, el que más integrantes también posee, y bueno, pues es el que marca la tendencia, porque a partir de hoy y en los siguientes meses los demás sindicatos estarán renovando su contrato colectivo de trabajo. Y lo que se pregunta a uno, ¿cómo es que le pueden exigir al gobierno federal, estatal, municipal, que disminuyan los gastos, que disminuyan los sueldos, si ellos están pidiendo un 100% de incremento? ¿De dónde va a salir ese dinero, Gisela? Así es, fíjate que es una de las constantes, sí, como todo México está pidiendo un aumento de sueldo ante la carestía de todo lo que se vino, la cascada de aumentos con el gasolinazo, pero en este caso, bueno, pues ellos están exigiendo esta cantidad que evidentemente, pues, ya dijo el propio rector Eduardo Bautista, que pues va a ser muy complicado el darle a cada uno de estos 6 sindicatos todo lo que están pidiendo. Entonces, bueno, por lo pronto hoy inicia este paro de labores, no se sabe si va a ser solamente de 24 horas, han anunciado que ellos van a continuar con las movilizaciones en espera de que estas instancias se agoten, las de las marchas y movilizaciones, y pues estirar la liga, Eduardo, hasta que sean las autoridades laborales las que definan y obviamente pues se llegue el acuerdo político con el rector. Esto por una parte. Por otra, bueno, pues ya suman 4,000 los amparos interpuestos en juzgados federales en Oaxaca por parte de habitantes que han sido pues asesorados o que son simpatizantes de sobre todo el Partido del Trabajo, el PRD y otras 30 organizaciones campesinas, entre ellas la Central Campesina Independiente, que hoy estuvieron marchando en todo el Zócalo capitalino después de 24 horas de lo que manifestaron, una marcha de cacerolas y también de pies, dicen ellos, pies cansados. Y bueno, pues estuvieron marchando 24 horas consecutivas, pequeños contingentes. Hoy concluye y anuncia que ya son 4,000 los amparos interpuestos contra el gasolinazo. Y finalmente, decirte, Lalo, que diputados locales de oposición al PRI pues ya anuncian medidas de austeridad. En este momento se encuentran en la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 63 Legislatura, tratando de convencer a los priistas, que es la bancada mayoritaria, de que se reduzcan también los gastos. ¿Y qué te parece si escuchamos al coordinador, a Jesús Romero, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, definiendo cuáles serían estos gastos reducidos que impulsan? Adelante con el audio, por favor, Gisela Ramírez. Y seguramente mañana anunciaremos medidas de carácter estricto para evitar privilegios. ¿Privilegio qué es? Pues es un beneficio que los demás ciudadanos no tienen. Celular, pago de celulares, pago de gasolina, seguro de vida, seguro de gastos médicos privados, no podemos tenerlo los legisladores. Y es que mira, bueno, hablamos de vales de gasolina, obviamente dicen que no van a tener guaruras, que no van a tener autos nuevos, que en fin, muchas de las acciones que esperemos sí cumplan, porque cada legislatura dice lo mismo, y bueno, pues vamos a ver hasta qué grado la presión social y mediática consigue por fin, de una vez por todas, que estos gastos se terminen, Eduardo. Bueno, lo que sí podemos tener certeza es que la mayoría no tiene progenitora, ¿no? Sí, Eduardo, la verdad es que a estas alturas de Oaxaca no puede haber este tipo de gastos que sin duda la ciudadanía no solamente repudia, sino que exige que se suspendan de manera inmediata, porque pues es obvio, si les están regalando vales de gasolina, si les están dando todo tipo de prestaciones, seguramente pues ya en cualquier calle tú sales y hablas de políticos y la gente pues, perdóname la expresión, pero los vomita. Entonces, bueno, pues ahorita con todas estas acciones que se están realizando y el gasolinazo que se espera en febrero, bueno, pues están... Sí, otro 10% de incremento. Pero lo que sí también no tiene nombre es el que pidan un incremento del 100%. A final de cuentas, todo sale de los bolsillos de los contribuidores, de los contribuyentes. Gisela Ramírez, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Muchas gracias, muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Un abrazo, Gisela, desde Oaxaca. Vámonos a Veracruz. Nuestra compañera, amiga Marisa López Collado nos trae de susto en susto, ¿eh? El día de ayer nos anunció que encontraron en una casa residencia de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador del estado de Veracruz, pues le encontraron nada más 23 millones de pesos en efectivo en una cajita de huevo. Y el día de hoy, bueno, sale a relucir que estos implementos y medicamentos para el cáncer, las quimioterapias que le estaban aplicando a los niños, que nada más era agua destilada con colorante. Imagínense de qué tamaño la moral y los valores éticos de estas personas. Marisa López Collado, muy buenas tardes. Tú tienes la información desde Jalapa. Eduardo, buenas tardes. Efectivamente, de quitarse las palabras de la boca. ¿Qué nos gustaría que poderles dar diariamente un reporte distinto sobre mi estado? Pero bueno. Bueno, y te voy a decir, la pregunta es, ¿y usted qué haría, como dice el señor presidente Enrique Peña Nieto, no? ¿Qué tendríamos que hacer ante esta voracidad y falta de cordura, diría yo? Pues mira, aquí de realidad supera la ficción y no me gustaría ponerme en los zapatos de las personas directamente afectadas. Me refiero a la mamá de estos niños que fueron víctimas de este nuevo fraude. Porque nuevamente te comento el panorama un poco para que lo discutamos. El gobernador Yunes dio una declaración en donde sacó este tema, en donde afirma que los medicamentos clonados en la administración de Javier Duarte eran quimioterapias falsas para los niños con cáncer. Bien lo dijiste tú, agua destilada en sesiones de quimioterapia en lugar de fórmulas farmacológicas para matar las células cancerígenas. Esto es un tema que viene desde el 2010. Recordemos que Javier Duarte entró en diciembre del 2010 y esta investigación recae en octubre del 2010, así que ya cae en el sexenio del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán. El tema está así, se estaban surtiendo medicamentos a los hospitales. Un diputado panista en ese entonces detecta un tema fuera de lo normal, hacen un escándalo, mandan investigación y a la hora que la investigación mandan investigar un laboratorio, un medicamento, y a la hora que llegan los resultados se dan cuenta que efectivamente eso es únicamente agua destilada. Identifican a la empresa que surtía dichos medicamentos, la empresa dice que viene de los laboratorios Roche, y los laboratorios Roche salen afirmando y con públicamente decir que ellos jamás han surtido a la empresa que estaba siendo acusada en estos momentos. El tema quedó, no te voy a decir que es nuevo, para los veracruzanos quedó como en el congelador. ¿Por qué? Porque, bueno, los culpables seguían en el poder. Digamos que se quedó congelado hasta el sexenio de Miguel Ángel Yunes, hasta este momento en que el gobernador sale a decir, y bueno, la indignación es clara y la indignación es contundente, porque ahora es un tema a nivel nacional, ahora estamos en agenda nuevamente, ¿qué te puedo decir? Cadenas internacionales lo han mencionado, porque resulta una verdadera burla para la ciudadanía. El tema y la responsabilidad recae entre dos secretarios. Durante el sexenio de Javier Duarte hubo tres secretarios de salud. Durante estos tres mandatos fue el periodo en el que murieron, se cuenta, cerca de 35 o 40 niños de cáncer. Desgraciadamente no podemos saber cuántos ya estaban destinados a morir, porque sabemos que es una enfermedad muy dura, y cuántos fue por este mal tratamiento. Pero digamos que la bolita de la culpa se la tiran entre Juan Antonio Nemidip, que fue secretario de salud del 2013 a finales del 2014, y le pasa la bolita también a quien lo siguió, que es Fernando Benítez Oveso. Las declaraciones ahorita están entre uno y el otro. Uno habla en un programa de radio, otro habla en el otro, claramente cada quien lavándose las manos. La realidad es que la sociedad está indignada y que el gobernador ha dicho que tiene investigaciones en su... No ha dicho en contra de quién, pero ha mencionado que está en una investigación profunda para dar a conocer los resultados, que los conoceremos en los próximos días, en las próximas semanas. Así que habrá bastante tema y supongo, y espero yo, que bastantes culpables también. Pues te voy a decir, Marisa López Collado, que nuestro compañero reportero también allá en el estado de Veracruz, Elías Miguel Moreno, ya hace dos años en este mismo espacio había denunciado que se estaba cometiendo este tipo de fraude en el sistema de salud del estado de Veracruz, y nos decía, recuerdo muy bien, que se estaba dando en los tratamientos contra el cáncer a los niños, a los pequeñines, solo agua destilada. Esto ya se había ventilado en los medios, pero al parecer la Contraloría del Estado de Veracruz nunca movió un dedo. Y en ese tiempo Miguel Ángel Yunes Linares, hay que recordar, estaba también en el sistema de salud, ¿eh? Efectivamente, nunca, como bien lo comentas, y en tu mismo espacio lo han comentado anteriormente, era un secreto a voces en el Estado. Digamos que no había las pruebas contundentes y tampoco había las investigaciones. Y bien lo dices tú, el periodo del actual gobernador, él estaba en el tema de salud también. Entonces, aquí la situación gira alrededor de culpables o no culpables, pero sobre todo de las víctimas principales, que son la sociedad civil, Eduardo. Ellos son los que pagan, ahora sí, permíteme la expresión, los platos rotos, y ahora tocaron lo más vulnerable del Estado, que son los menores de edad. Así está el tema hasta ahorita en el Estado. Ya te imaginarás los pánicos que se recorren aquí en las calles. Marisa López Collado, día con día nos está saliendo el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, con sorpresas, pero desastrosas, de lo que se cometió en esta administración de Javier Duarte de Ochoa. ¿Cómo va el tema de los jubilados? ¿Ya se les pagó o no se les ha pagado? ¿Siguen haciendo fila y colas ahí para solicitar sus dineros? Hasta ahorita no, Eduardo, hasta ahorita no ha habido manifestación del tema de los pensionados. Ese también fue, bien lo dice, se destapan cada hueco cada vez más triste. Este también fue un tema muy polémico en la administración anterior, porque los pobres pensionados tenían que ir a demandar su pago. Al momento, no. Al momento también no se conoce, o más bien cómo reajustaron. Los diputados habían comentado que se iban a reunir directamente con los pensionados, porque, bueno, la realidad es que tronaron la empresa o tronaron la fuente de donde ellos recibían su pago, por lo que tendrían que reestructurar o hacer una reestructura para no castigar a los más necesitados. Se reunieron los diputados directamente con ellos, reestructuraron ciertos términos y a la fecha no hemos tenido ni una sola marcha y ni un solo tema, ni un solo reporte de algún pensionado que no haya recibido su pensión, su jubilación, o sea, ya, hasta el momento, te repito, porque ya, vamos a ya pena. Se logró regularizar de alguna manera. Mira, Marisa, lo que duele es la acción de este señor, ¿no? Javier Duarte de Ochoa, en contra de quienes menos posibilidades tienen de defenderse, como son los niños y los ancianos, ¿no? Duele saberlo y ver que personas de este tipo hayan gobernado el estado de Veracruz, Marisa. Así es, Eduardo, y si me permites comentarlo, yo creo que estamos muy acostumbrados, y me entro en ese rubro, en querer culpar únicamente a Javier Duarte, pero yo creo que tendríamos que ver también quién fue el séquito y el equipo que realizó estas acciones, porque verdaderamente no estuvo solo en acciones tan lamentables como estas, y en el Estado todavía hay muchas personas, muchas, que tienen que pagar por las consecuencias de la administración anterior, no solo el gobernador o el exgobernador. Pues mira, no sé ni qué calificativo ponerle a este tipo de acciones, porque sin lugar a dudas lesionan a los más vulnerables. Marisa López Collado, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Eduardo, espero traeros mejores noticias para próximos días, pero seguimos al habla. Estamos al pendiente. Marisa López Collado desde Xalapa, Veracruz, este estado tan golpeado por la corrupción y por la falta de valores morales y éticos. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, señaló que el llamado de algunos políticos y activistas a dejar de comprar autos Ford no resuelve nada, ya que lo que se requiere ante la implementación de políticas proteccionistas por parte de Donald Trump es unir fuerzas y pensar en una estrategia conjunta sobre el impacto del alza de la gasolina en los proyectos presupuestados para la delegación Cuauhtémoc. Ricardo Monreal explicó, por ejemplo, que los fondos destinados para el combustible de vehículos de recolección de basura se incrementará de 4 a 20%, por lo que adquirieron tecnología que funciona con gas natural. Vecinos del pueblo originario de Santa Úrsula Jitla de la delegación Tlalpan realizaron una conferencia de prensa ayer por la mañana para informar sobre el procedimiento jurídico para echar atrás la construcción del centro comercial Patio Fuentes Tlalpan, un proyecto de la empresa MRP dirigida por un cuñado de Carlos Salinas de Gortari, edificada según los propios vecinos con la complacencia, complicidad y contubernio de las autoridades en el gobierno de la Ciudad de México y de la delegación Tlalpan. Representados por Rolando Cañas y Octavio Martínez Camacho, los vecinos dijeron confiar en que la resolución judicial será favorable, incluso para demoler la obra, que ya tiene un avance de 90%. La alberca olímpica Francisco Márquez será sometida a una remodelación integral desde 1968, en que fue inaugurada, destacó el jefe delegacional en Benito Juárez, Cristian von Roerich. El funcionario destacó que la remodelación incluye infraestructura para personas con discapacidad y adultos mayores. Las obras iniciarán este mes y concluirán el 14 de mayo con una inversión de 13 millones de pesos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y esta es parte de las acciones y de la información que se genera en las delegaciones políticas de la Ciudad de México. Pero hay un rubro muy importante que habría que destacar. Las delegaciones políticas, los jefes delegacionales, están tomando medidas para paliar esta crisis que está viviendo con lo del gasolinazo. Medidas de austeridad le llaman. Tenemos en la línea y agradecemos mucho a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez Ruiz. Xochitl Gálvez, muchas gracias por tomarnos la llamada. Hola, Eduardo. Bueno, pues aprovecho para desearles un buen año a todo tu auditorio, a ti, y gracias por este espacio siempre tan abierto. Y bueno, pues sí, arrancamos el año. Ya desde el año pasado que no te teníamos en ese espacio, Xochitl. Sí, hombre. Y pues la verdad, arrancamos el año muy complicado con este tema de los incrementos al precio de la gasolina. Yo creo que hicimos cosas muy mal en el pasado en México. Tuvimos una empresa petrolera de primer nivel que hoy está prácticamente en la quiebra. Pero nos dedicamos nada más a vender el crudo, ¿no? Desafortunadamente no produjimos todos los derivados del petróleo que nos hubieran convertido en una potencia mundial en cuanto a estos productos. Simplemente seguimos dependiendo de otros países. ¿Cómo te ha afectado a tu delegación? Sí, quisiera decir que justamente porque nunca fuimos capaces de terminar con los privilegios que tenía un sindicato, que tenía prestaciones que pues quebraban a cualquier empresa. Entonces, creo que hoy que estamos viendo medidas de austeridad, lo que queda claro es que los gobiernos pueden vivir con menos dinero. Tú te vas a acordar cuando yo llegué, no había gasolinazo, y por sentido común eliminamos seis direcciones generales. Por sentido común, o sí, sea... Sí, adelgazaste el sistema burocrático que se tenía en la delegación. Pues sí, porque el dinero se va en burocracia. El dinero se va en sueldos, en coches, en un montón de cosas que no se debe de ir. Entonces, lo que demostré con esta reducción es que las delegaciones pueden ser capaces de operar con tres direcciones generales. Eso es algo, porque la delegación Miguel Hidalgo sigue operando. ¿Eso qué te lleva? Pues a reducir puestos directivos, más de 30 direcciones diarias, más las direcciones. Lo que sí fortalecí fueron las jefaturas de unidad. Entonces puse más tropa y menos mando. Entonces, está demostrado que los gobiernos pueden ser más esbeltos. ¿Por qué hoy sí el Senado puede prescindir de vales de gasolina? ¿Por qué sí podemos prescindir de vehículos, de viajes oficiales costosos? Esto es algo que venía reclamando los ciudadanos desde hace muchos años y que la clase política se había hecho güey, con todo respeto. Entonces, hoy, ante la evidencia del gasolinazo y ante la cara de vergüenza de la clase política, pues tiene que anunciar estas medidas que tienen que ser para siempre. No podemos volver a generar estos privilegios de ningún tipo para nosotros como funcionarios. Otro tema que tenemos que dejar muy claro, pues es que los coches operativos no pueden sufrir las consecuencias. O sea, tenemos que privilegiar la parte de operación de campo, tenemos que eliminar la corrupción. Si los moches son del 10%, bueno, y en este país, en un presupuesto de 4,000 billones, pues imagínate, pues podríamos ahorrar 400,000 millones de pesos, que es el coste equivalente al gasolinazo. Entonces, sí creo que antes de hacer esto había mucha tela de dónde cortar y no se quiso hacer. Ahora que ya se hizo, pues lo menos que podemos hacer es demostrarle a los ciudadanos es que nosotros vamos a ser muy prudentes con el manejo del presupuesto que es de ellos y que tenemos que dar cuentas muy claras y contundentes del dinero que manejamos de los ciudadanos. Desde el inicio de tu administración empezaste a hacer recortes. ¿Todavía se puede adelgazar más? Recuerdo que me comentabas que te habías topado con aviadores, inclusive dentro de la delegación. Yo ahorita le di una segunda recortada a personal que detecté que no era sustantivamente importante. O sea, todavía estamos eliminando algunas plazas donde, pues en algunas áreas realmente trabajaban 10 personas y había 30. Bueno, pues entonces dejamos las 10 que sí trabajan. Yo creo que ahora tenemos que pasar a los temas de eficiencia. Yo ya recorté lo que tenía que recortar. Estamos dando de baja vehículos. No sabes cómo se aferran a su vehículo de los años 90, sí, pero casi cuando les digo que lo voy a quitar, bueno, lo aman y dicen, no me lo quites. Oye, a ver, es una bicicleta eléctrica, aquí te vas a mover en transporte público, porque la gente, además ya ni se puede mover con una ciudad paralizada. Pero Xochitl Gálvez, a la bicicleta hay que pedalearle y la gente, tanto en el trabajo como en lo personal, no le gusta pedalear, ¿no? Pues sí, pero bueno, pues ya ahí todos los verificadores de construcción van a poder tenerse que mover en bicicleta o el funcionario que quiera moverse en coche va a tener que pagar su gasolina y poner su coche y pagar el seguro de su coche. Eso está clarísimo, lo saben los directores generales, lo saben los directores de áreas. Aquí estás implementando entonces que se transporten en bicicleta o transporte público. Sí, así está, así de claro. Estamos dando de baja los vehículos justamente porque primero son muy ineficientes. Si tú le asocias un vehículo, gasolina, chofer, mantenimiento, seguro, verificaciones, no sabes la cantidad de dinero que se va. Es un mundo de dinero, nada más en seguros representa casi el 10% del valor del vehículo, ¿no? Y el mantenimiento. Yo, por ejemplo, le pedí al gobierno de la ciudad que en lugar de darme 58 millones de pesos para gasolina, me diera 48 por los cerca de 300 vehículos que di de baja. Ellos, mientras no tengan la baja, te calculan la fórmula matemática y me pusieron 58 millones. Bueno, con el incremento del 15% no voy a sufrir de gasolina porque yo ya había previsto una baja. Sube el 15%, todavía voy a devolver como 4 o 5 millones de pesos en gasolina. De los 300 vehículos que di de baja. ¿Y ese dinero no te lo reasignan para otros rubros? ¿Lo tienes que devolver al gobierno central? Bueno, lo devuelvo de esa partida para que me lo asignen a otra partida. Bien, porque de esa manera se eficientiza el gasto, ¿no? Exacto, la podemos mandar a seguridad pública, por ejemplo, que necesitamos más policías auxiliares. Ahora, hay que poner más cámaras de seguridad en la delegación o pavimentar más calles, que por cierto le dimos una buena pavimentada. Los vecinos me decían hacía 40 años que no pavimentaban las Lomas o Polanco mismo, que estaba cayéndose a cachitos. Sí hay mucho que hacer, pero yo digo, esto está demostrando que la clase política puede adelgazar. Yo creo que todavía falta eliminar secretarías de Estado. Me sumo a esa propuesta que hacen algunos senadores del PAN de fusionar secretarías, que fue lo que yo hice. Fusioné varias funciones de dirección general. Antes había jurídico y gobierno. Ahora hay jurídico y gobierno, punto. O sea, las dos cosas están en la misma. Y antes había dirección general de obra, dirección general de servicios urbanos. Ahora hay city manager y ahí están todas esas direcciones. Entonces, a Obdulio Ávila le cargaste la mano en el trabajo, ¿no? Porque si le hiciste recortes en sus áreas, también, ¿no? A lo que es en la parte operativa de gobierno. Pues sí, todo el mundo está trabajando muchísimo más. La verdad es que sí debo de reconocer que hay una sobrecarga de trabajo. Pero pues ni modo, o sea, hay poco dinero, pues hay que trabajar mucho. Yo misma trabajo sábados y domingos. Yo misma me da 11, 12 de la noche y ahí sigo trabajando. No tengo coordinador de asesores, por ejemplo. Es algo que muchas delegaciones siguen teniendo. Es una figura que no existe conmigo, la de coordinador de asesores. Entonces sí tenemos muchas figuras que de verdad hay que quitarlas en beneficio de los ciudadanos. Y eso habría que hacerlo a nivel de los municipios. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi pueblo, en Tepatepec, el que organizaba la fiesta, pues era alguien voluntario, ¿no? Alguien lo nombraba, el comité de fiestas y celebraciones. Y un día fui a mi pueblo y me di cuenta de que ya había director de espectáculos. O sea, ¿cómo? O sea, fueron creciendo. Sí, porque los municipios empezaron a crear una burocracia para colocar a sus cuates que los apoyaron en campaña. Entonces, esto es muy común. Vas creando espacios burocráticos para tus cuates que tienes que pagar compromisos políticos. Tú échale un ojo a las estructuras de los municipios y te va a impresionar la cantidad de gente que tienen innecesaria. Entonces, los municipios han crecido muchísimo en burocracia, pero no necesariamente en ejercicio del gasto. Y si a eso le sumas, pues que se compran camionetas del año, Suburban, y no, bueno, yo un día llegué a Chiapas y cuando llegué a una reunión con alcaldes, nomás vi la cantidad de camionetas que estaban afuera. Era impresionante. Y de lujos y del año todas, ¿no? Exacto. Entonces, todas estas cosas se tienen que acabar. Yo estoy de acuerdo en que nos cobren, por ejemplo, el 50% por lo menos de seguro de gastos médicos mayores que hay del gobierno de la ciudad. Yo la verdad es que tengo mi seguro propio de toda la vida y no voy a renunciar a él. Claro, y tú lo sigues pagando de tu pecunio, ¿no? Pues sí, claro, porque ese seguro pues, tiene 30 años conmigo y no me conviene renunciar. Pero por lo menos el que decida tener el seguro del gobierno de la ciudad, pues que se le cobre el 50% del seguro, ya sería un ahorro. Porque además son seguros de gastos médicos mayores que solo los tienen los funcionarios públicos. Que te voy a decir que como funcionario público pues tiene acceso al seguro social o al ISSSTE que ya están dados. Este seguro de gastos médicos realmente sería una opción más y deberían estar obligados a pagarlos al 100%, ¿no? Vamos a pensar, es una prestación, bueno, por lo menos el 50%, ¿no? Para que no caiga de peso. Pero ya sería una buena cantidad y a nivel federal se hace, también es otro dinero que se ahorra. O sea, hay muchos lugares de donde recortar el gasto. De verdad, muchas funciones duplicadas. Entonces, este país necesita hacer un presupuesto base cero, que es revisar todos los procesos. En el gobierno no trabajamos mucho por procesos. Por ejemplo, te voy a decir, había una JUD en la delegación de anuncios en vía secundaria. Ajá. No se había sacado el reglamento desde hace 7 años. Entonces yo le decía al JUD, ¿y qué hacía? Ah, pues salía a la calle a darme una vuelta. Pues salía a ver a quién extorsionaba, porque no había reglamento para que la gente pudiera ponerse de acuerdo con sus anuncios en la calle. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hacer el reglamento, y ahora sí abrimos la ventanilla, y ahora sí tiene trabajo ese JUD. dejar las reglas claras, ¿no? Por un lado. Oye, con todo este ajuste de austeridad que está realizando, ¿los servicios garantizas que se están dando a plenitud? Se van a dar mejor. Mira, en el primer ajuste ahorramos 100 millones de pesos. De esos, servicios urbanos tenía 60. El año pasado ejerció 100. Te quiero decir que este año servicios urbanos va a ejercer 200 millones. Ándale. Entonces, ¿qué son los servicios urbanos? Pues las lámparas que estaban fundidas, los parques y jardines que muchos no tenían mantenimiento, obviamente las calles, el barrizamiento, el bacheo, algo tan sencillo como la limpieza de postes, como la poda de los árboles, como el mantenimiento de parques y jardines. Entonces, se va a notar, ya se empezó a notar en la delegación Miguel Hidalgo, tú hoy vas a la delegación, por ejemplo, y ves las calles más limpias, más ordenadas. Nosotros estuvimos en Argentina poniente, trabajando, pues se nota la presencia de la delegación de mantenimiento. Sí, inclusive preventivo. Han disminuido los baches, que antes era tiro por viaje ir a que nos arreglaran las llantas de los coches. Eso se ha notado, pusimos el eslurri, por cierto, quiero aclarar que no es repavimentación, es sellar las grietas. Si tú sellas las grietas, vas a evitar que se te haga un bache. Esto se hace en todos los países del primer mundo. Y la grieta, pues, empieza por ahí entre el agua. Entonces, si vas dejando que las grietas se hagan más grandes, lo que le llamamos piel de cocodrilo, uh-huh, tanto el bache se hace. Entonces, las carpetas asfálticas de la ciudad tendrían que tener un eslurri por lo menos cada 5 años. Y entonces, podríamos no tener una ciudad con baches. O sea, tú te imaginas una ciudad donde las calles estén balizadas, sin baches, alumbradas. Es posible. La delegación, la Ciudad de México, tiene un presupuesto muy grande. O sea, 220 mil millones es muchísimo dinero. Ahí lo que me estás diciendo, que lo que es necesario es el mantenimiento preventivo más que el correctivo. Sí, claro. Entonces, nosotros estamos pasando del mantenimiento correctivo al mantenimiento preventivo. Eso es lo que hay que hacer con la ciudad. Podríamos tener una ciudad donde no se hicieran baches. Es posible, nada más que hay que darle este recubrimiento de slurry a la carpeta que pusiste. O sea, ahorita que pavimentamos Polanco, en 5 años hay que darle una pasada de slurry a toda la carpeta, y la carpeta te va a durar 10-15 años. Y el gasto no va a ser tan grande como el que se venía haciendo anteriormente. Xochitl Gálvez, por ejemplo, San Miguel Chapultepec, ahorita con el nuevo alumbrado LED, o Santa Julia, o sea, no sé cuánto no vas a Santa Julia, pero pues había homicidios los fines de semana, ventas de micheladas, una brutal violencia. ¿Qué hicimos? Pues empezar a trabajar en la seguridad, alumbrado, las calles están muchísimo más alumbradas. ¿Y cómo te respondió la población? Porque muchas veces se mete a los policías, a los inspectores, pero la población no hace nada por mejorar su entorno. ¿Aquí cómo te respondió la población y qué hiciste? Encantada, fue lento, al principio incrédulos, enojados porque había quitado las micheladas, pero cuando las familias se dieron cuenta que podían salir, que estaban más seguros, que estaba más alumbrado, es más, había un basurero que no habíamos podido quitar en el mercado, espantosísimo, y hoy los propios vecinos lo están empezando a quitar. No es fácil, son costumbres de muchos años, pero era un montón de basura, y la verdad es que el camión pasa a las casas, pero la gente le da hueva, y deja la bolsa en la calle o la avienta ahí afuera del mercado. Entonces dejaban colchones viejos, sillones, cascajo, porque la gente ve un montón de basura y cree que es un basurero privado. Entonces, esta es la teoría de la ventana rota. Si tú dejas un coche en una colonia con una ventana rota, pues a gato ya le robaron los interiores y lo vandalizaron y le echaron basura. Y si dejas el mismo coche en otro lugar, iluminado, limpio, no le pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, esto es parte de la teoría de que tenemos que ir recuperando esta ciudad calle por calle. Por eso, pues, todo el tema antigandalla de que no aparten lugares, de que no pongan sus conos y cubetas, ¿no? Para balizadas. Y eso lo tenemos que hacer calle por calle de esta ciudad. Tú empezaste desde el inicio de tu administración a poner orden, ya estás metida en el tema de la austeridad. La cuesta de enero, a los que vivimos en esta delegación Miguel Hidalgo, tenemos que pagar predial, agua, luz, todos estos gastos. ¿En qué manera está apoyando la delegación Miguel Hidalgo a los contribuyentes a que puedan cumplir con sus obligaciones? Pues mira, acuérdate que todos los impuestos los cobra el gobierno de la ciudad, nosotros solo nos toca recibir de regreso una partecita. Sí estoy un poco enojada por la asignación presupuestal que le hicieron a la delegación, porque pues hubo delegaciones que recibieron 300 millones extras, Miguel Hidalgo solo recibió 100 millones. Esto me va a llevar a hacer una controversia constitucional, porque creo que el presupuesto no se puede distribuir de manera discrecional. Tiene que haber una fórmula. Si es por lo que captas como delegación, pues a Miguel Hidalgo le tocaré una buena lana, porque somos una delegación que paga mucho impuesto. Si es por población, pues le iría muy bien Iztapalapa. Si es por territorio, quizá haya otras delegaciones como Tlalpan, ¿no? Pero a lo mejor si hacemos un equilibrio de la fórmula, pudiera haber una distribución más justa de los recursos. Entonces, eso es uno de los argumentos que yo llevo a la Corte, de la manera como se asignó el presupuesto adicional a las delegaciones, porque Miguel Hidalgo solo recibe el 1% del presupuesto de toda la ciudad, y es una delegación que contribuye pues mínimo con un 16-18% de los ingresos de la ciudad. Entonces no hay una proporcionalidad. Lo que le puedo garantizar a los vecinos de Miguel Hidalgo es que su recurso se va a gastar de verdad con muchísimo cuidado. Soy muy coda y la pienso mucho para gastar un peso de los ciudadanos. Eso es lo que yo me puedo comprometer, a que no se lo roben, a que se hagan transparentes los contratos con los que se tiene recurso, y bueno, ahorita aprovechen el descuento del 8% de que hay de predial, no obstante que pues nos hayan tratado tan injustamente el gobierno de la Asamblea Legislativa, la delegación Miguel Hidalgo. Bueno, Xochitl Gálvez, se va avanzando en la delegación Miguel Hidalgo, en esa zona de Lomas de Chapultepec, Bosques de Chapultepec, Polanco. Cuando pasa uno, ve uno que ya efectivamente se están dando los cambios. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para tocar otros temas como son construcción, seguridad. Ya sabes que el tiempo es mortal para nosotros, pero sí me gustaría que nos acompañaras en esta mesa de trabajo. Hablar de las demoliciones que ya hemos hecho en Miguel Hidalgo. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y ponernos al tanto de lo que se está haciendo en materia de austeridad en esta delegación. Gracias, un abrazo a todo tu auditorio. Es la jefa delegacional Xochitl Gálvez Ruiz en Miguel Hidalgo. Las acciones, bueno, las empezó a tomar desde hace prácticamente 2, ya casi 3 años y están rindiendo frutos en estos momentos. Son de las buenas acciones. Pocas noticias buenas damos en este espacio. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Mientras el presidente Enrique Peña Nieto y los secretarios de Hacienda y Economía aseguraron que el aumento en las gasolinas fue a causa del incremento en los precios internacionales del petróleo, el gobernador del Banco de México, Agustín Cárdenas, los desmintió el viernes pasado, al asegurar que todo se debe a las reformas estructurales. Cárdenas manifestó que el incremento en el precio de la gasolina, que es producto de las reformas estructurales, va a provocar una desviación temporal de la inflación que superará la meta máxima de 4% durante gran parte de este año. Sin embargo, rechazó que en este momento se viva en el país un fenómeno generalizado de aumento sostenido y general de precios, y afirmó que ha sido insignificante el efecto de la depreciación del peso de 22% en el último año en el costo al consumidor de los bienes y servicios. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Esas son las finanzas, ¿no? Las grandotas, las macro. Vámonos a las finanzas de bolsillo, esas que le duelen a usted y a mí. El dólar el día de hoy quedó a la compra en 20 pesos con 45 centavos y a la venta en 21 pesos con 85 centavos. Bajó un poco, ¿eh? Con respecto a como se venía presentando, ya estaba por arriba de los 22 pesos con 15 centavos, con 10 centavos, pero